escuché muy dulce y llena de amor la divina voz de Jesús. Oh querido Hijo, yo soy tu Salvador, deja el mundo y ven hacia la luz. Me entregué, lo invité a mi corazón, y tan solo entonces su dulce paz gocé, pues en él hallé salvación. Siento la ternura en su voz al decir, alcanzaste pleno perdón. Di a todos que muy feliz es tu vivir y que al mundo ofrezco salvación. Consagrado a él, mi deseo es su incomparable amor, y que por su gracia él quiere aceptar hasta al más vil pecador. Tengo la dichosa esperanza de oír, él sabe la voz musical. Cuando salvo esté en eterno porvenir, en la hermosa patria celestial.